Bienvenidos a Invasión Colombia. El rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Omar Hernández y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hey, hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes, buenas noches a esta emisión número 39 de Invasión Colombia, donde el metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente, el que sea, el europeo, el americano, donde sea que escuchen este programa. Ya saben, les habla Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Y pues este programa Invasión Colombia es una creación de Cuarta Dimensión. Quiero agradecerle, como siempre, a Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, que es donde suena este programa. Y inicio con este agradecimiento porque el viejo Santiago hace unos días nos dio una tremenda noticia, y es que desde la semana pasada tenemos retransmisión en la emisora en Asalto Mata Radio Rock. Ya estamos sonando hora Colombia a las 5 de la tarde los miércoles, 12 de la noche hora España, pero además tenemos la retransmisión en un super horario hora europea, estamos sonando a las 4 de la tarde, después del programa de Santi Pequeño Ternasco, que es un programa que el hombre hace en vivo, hay que escucharlo, tienen que escucharlo. O sea, aquí va a sonar a las 9 de la mañana otra vez los jueves a las 4 de la tarde allá en España, así que mil gracias, viejo Santi, por esa oportunidad para que la música hecha en Colombia siga expandiéndose por el planeta. En nuestra sección Los Lugares Comunes con Omar Hernández, como ustedes ya saben, los que siempre están ahí pendientes del programa, Omar es súper juicioso escuchando nuestras bandas invitadas a esa sección, a Los Lugares Comunes, y tenemos una banda que es la que está sonando de fondo. Es la gente de Malware. Tenemos poca información de los Malware. Aquí quiero agradecerle al señor Cartridge, líder de Panopticon, líder y jefe supremo de la banda Panopticon, porque él fue el que nos compartió este disco. Me dijo: "Ah, parcero, tome el disco, hágase un programa con estos manes". Intenté contactarlos, pero como que son así subrepticios. Entonces, bueno, vas a escuchar en la sección Zonas Comunes el EP de los señores de Malware. Y en la sección de los invitados también tenemos por ahí a los señores de Scorn. Nuevamente nos compartieron tres temazos. Les recuerdo que ellos hicieron un tema increíble que se llama Sangre Derramada. Como más de 15 músicos participaron en ese álbum, en esa canción. Entonces, píllenla. Por aquí nos compartieron tres temas que ya tienen ahí grabados. Entonces, bueno, los vamos a escuchar aquí en nuestros invitados especiales. Tenemos el clásico de la semana y un lanzamiento que todavía no les voy a decir cuál es. Así que vámonos con el señor Omar Hernández y el clásico de la semana, a ver qué nos trajo el viejo Omar. Clásico. Clásico de la semana. Info. Mímesis. Uno de los caminos del humano, de nuestra naturaleza, es la capacidad de representar de muchas maneras la experiencia. Así, representada, podemos duplicarla, recrearla, elaborarla de manera infinita. En consecuencia, el dolor, la maldad y los días amargos se replican. Y su contraparte también, en creatividad, sonidos, resonancias y maneras de ser humano sonoro. Homófonos. Clásico. Empezar mi cuerpo. estaban entonces los señores de Info. Es una banda que me encanta, personalmente me gusta mucho. Sí sabía que era una banda con una larga historia, pero hasta hace poco, lo reconozco, hasta hace como unos 2 años me enteré pues que la historia de esta banda pues es bien, bien extensa, ¿no? Es una banda que maneja un concepto muy, muy bacán, una puesta en escena realmente increíble. Los he visto, ya he tenido la oportunidad de verlos 2 veces. Ustedes pueden seguirlos en su página web, pues obviamente en Facebook y todas esas cosas. Info, Máquina Info. Y la página pues es www.máquina.info. Es una página muy, muy bien hecha, maneja un concepto realmente dedicado, me refiero a todo lo que es el concepto visual. Y pues aquí estos señores, ustedes pueden ver sus más recientes videos, pueden escuchar el álbum reciente, el Neurodrone. Es un disco pues que me gusta mucho y me gustaría poner aquí en Invasión Colombia. Por todo, creo que en ese Neurodrone, si no estoy mal, alguna vez estaba hablando con Carburating Black, que es el cantante, y creo que en ese álbum fue donde tuvieron que regrabar algunas partes de la voz, pues para que quedaran con las voces de este man, que es un vocal impresionante, es realmente increíble. Este man como canta, me parece que tiene un estilo muy, muy severo. Lo había conocido en otra banda, en este momento se me olvida cuál era, creo que era había tocado en Surviving, si no estoy mal, creo que era el vocalista, pero aquí este man le da una potencia e info increíble. Además pues que pues todos los músicos, desde Ava, que es la de los teclados, pues obviamente pasando por el guitarro, que creo que es uno de los miembros fundadores de la banda. Entonces, bueno, ahí teníamos este super clásico Info y su canción Mimesis. Búsquenlos porque es una bandota, y tiene una historia realmente larga, o sea, han estado en un montón de lados. Tienen de álbumes, pues tienen el Neurodrone, que es el del 2018, el Nitro Inverno, EP, un EP del 2005, Info, un EP del 2009, un sencillo Info Digital, y bueno, hay otro que se llama La Marcha de los Monos Mutantes. Ya saben, www.máquina.info para que conozcan un poco más de esta increíble banda bogotana. Ahí teníamos entonces a los señores de Info. Vámonos ahora con el lanzamiento. Lanzamiento. En el lanzamiento de esta semana quiero mandarle un saludo y un agradecimiento realmente especial al señor Patricio Stiglich. Para los que no sepan de Patricio Stiglich, pues es uno de los mejores guitarristas que tenemos aquí en Colombia. Pues aparte de tener su banda Patricio Stiglich Project, PSP, también es el guitarrista y principal de una banda que se llama Indio. Y pues el viejo Patricio nos compartió aquí, para Invasión Colombia, nos compartió los 3 temas que han estado lanzando recientemente. Así que durante 3 programas el lanzamiento va a estar a cargo, bueno, pronto ponga otro, de Indio. Y hoy vamos a escuchar entonces el primero de esos lanzamientos, que se llama Soltar. Este lanzamiento fue es el primero, creo que fue hace más o menos unos 5 meses, después pondremos el que fue hace 4 meses y después el que fue hace 3 meses. Esos 3 sencillos los pueden buscar en la página de Indio, y en la página en el canal de YouTube, porque a cada canción le están haciendo su respectivo video. Vamos con el lanzamiento de la semana y ya les hablo un poquito más de Indio. Yeah. Ahí teníamos entonces a Indio con su canción Soltar. Ya les decía que es uno de esos lanzamientos que han estado promocionando este año. Yo tuve la oportunidad de ver a Indio aquí en el Centro Colombo Americano, si no estoy mal, creo que es que se llama. Y es una banda que en vivo es realmente increíble. Es una banda que se ha propuesto desarrollar una música que no niegue nuestro entorno urbano y que a la vez exprese un sentimiento indio y campesino. Hasta el momento pues tienen un álbum completo, que el álbum se llama Requiem. Es un álbum que consta ahí de 11 temas. Ahí está, pues creo que todavía deben tener algunas copias físicas. Y pues solamente se puede escuchar en las plataformas digitales. Indio, y el álbum se llama Requiem. Esta banda tiene una formación realmente increíble, porque bueno, está conformada por Pablo Rusi, que es historiador. Él está en las guitarras y la voz principal, es el compositor. Está Patricio Stiglich, director del proyecto Patricio Stiglich Project, como les comentaba hace un momento. Es el guitarrista líder, hace coros, el hombre también es profesor universitario, y pues gracias a él es que tenemos estos lanzamientos aquí de Indio. El amado y querido Luis Ramírez, bajista, y los coros, él es el bajista de Kraken ya desde hace unos buenos años. Tengo la fortuna de haber sido estudiante de bajo del señor Luis Ramírez, un excelente maestro y pues bajista pues realmente increíble. Y el señor Matías Krieger en la batería, director del estudio de grabación Pocket Audio. Escuchen a Indio porque es una propuesta realmente increíble. Como les decía, aquí vamos a estar poniendo durante tres programas los tres nuevos lanzamientos. Escuchábamos ahí Soltar. Pueden buscar el video, entonces ya saben, en YouTube. Indio, y pues la canción se llama Soltar. Mil gracias, viejo Patricio, por compartirnos estos tremendos temas. Vámonos ahora con nuestro invitado especial aquí en Invasión Colombia. Invasión Colombia. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Para la sección de nuestro invitado especial tenemos a los señores de Scorn. Scorn es una banda nueva aquí en la ciudad de Bogotá y han estado trabajando muy rápido y realmente bien. Como les decía, aquí también en la sección de lanzamientos de hace algunos programas escuchamos su canción Sangre Derramada. Es una canción en la que participaron más de 15 músicos, si no estoy mal, de un montón de agrupaciones, incluso gente de Argentina está ahí en esa canción, y pues un montón de gente aquí de la escena bogotana y nacional. Entonces vamos de los señores de Scorn aquí en esta sección especial del invitado especial. Vamos a escucharnos tres temas y vamos a arrancar con el tema Esquizofrenia. Por ahí en el canal de YouTube de Cuarta Dimensión pueden ver un video en vivo de esta canción de Esquizofrenia. Vámonos entonces con Scorn y su tema Esquizofrenia. I got it. Ahí estaban los señores de Scorn y su esquizofrenia. Esta siempre será la casa de Scorn por una razón. Y es que ahí el vocalista es el señor Dani Pérez. Y bueno, junto con Dani Pérez por allá a finales del año pasado, no mentiras, como desde octubre, pues este espacio surgió pues en una idea en conjunto con él. Pero pues obviamente pues el hombre trabaja muchísimo con su medio, lo felicito porque trabaja un montón con Metal Yudan y ahora pues está con su banda. De hecho, hace poco pues fue el festival Metal Yudan, creo que ya ha hecho dos festivales, el hombre se mueve un montón, así que lo felicito, viejo Dani Pérez, y pues obviamente aquí a todos los Scorn, al señor Dani Pérez, como ya decíamos, en la voz, al señor Jason Camargo en la batería, al señor Johan Spitia, bajista, al señor Jefferson Heredia en la guitarra y su nuevo integrante que es José Ucorian en los teclados. Entonces síganlos a los señores de Scorn. Vámonos con su siguiente tema y ahora vamos a escuchar de aquí los que nos compartieron, vamos a escuchar Obsessive Compulsive. We'll be right back. tenemos entonces Obsessive Compulsive de los señores de Scorn. Vamos cerrando esta sección aquí de nuestro invitado especial, no sin antes felicitar a los señores de Scorn, porque resulta, y lo publicaron hace poco en su Facebook para que vayan y lo pillen, están nominados como mejor nuevo artista. Están nominados, tienen una competencia compleja y difícil, porque están nominados a la par con los señores de Mástil, la banda de Amos Piñeros, los señores de Hemisferio Paralelo, Hemisferios Paralelos, supongo yo, porque pues bueno, hay como que falta una S, Subantrópico, que ya sonó por aquí también en Invasión Colombia, y Scorn. Ahí están nominados entonces. Felicitaciones a los señores de Scorn. Eso es muestra del trabajo tan arduo que están haciendo estos manes. Y pues de paso, si alguien quiere por ahí pillarlos, aquí en Bogotá estarán tocando el próximo 30 de octubre en Garage Bar Restrepo. ¿Listo? Para que vayan y los pillen. Creo que van a estar tocando ahí con Nonsense Premonition y con Threshold End. Esa bandota Threshold End tiene que sonar aquí en Invasión Colombia. Bueno, Nonsense Premonition, es que mejor dicho, aquí hay death metal, pero mejor dicho, una calidad impresionante aquí en Colombia. Así que bueno, felicitaciones a los señores de Scorn por esa nominación. Y cerremos esta sección de nuestro invitado especial con Sentencia de Muerte aquí en Invasión Colombia, emisión número 39. Thank you. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock. Invasión Colombia. Todas las semanas aquí en la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock.com. Conciencia rockera. Esos fueron nuestros invitados especiales aquí en la sección de los invitados especiales. bueno, es una sección que estoy ahí redondeando. Los señores de Scorn de la ciudad de Bogotá, ya saben, es una banda colombiana de groove metal integrada por el señor Dani Pérez, también director del medio Metal Judán, se escribe Judán, Metal Judán Colombia, vocalista, señor Dani Pérez, Jason Camargo en la batería, Johan Spitia, un saludo al Johan Spitia, que se verá titular el hombre, bajista, Jefferson Heredia en la guitarra y el señor José Ucorian, que es el nuevo ahí en los teclados, están estrenando teclista. Así que felicitaciones a los señores de Scorn porque han estado trabajando supremamente duro, están logrando cosas muy muy bacanas. Y bueno, también estarán tocando el próximo 14 de noviembre en Tunja, en el Tunja Metal Fest. Entre el 13 y el 14 de noviembre estarán por allá haciendo su aparición. Bueno, ya están tocando otras tierras fuera de Bogotá. Entonces, felicitaciones. Y hasta aquí entonces, ¿qué hemos escuchado aquí en Invasión Colombia? Escuchamos en el clásico de la semana una canción sota de Info, Mimesis. En el lanzamiento de la semana escuchamos a los señores de Indio, un supergroup. Para mí es un supergroup porque tiene unos músicos de admirar, de esos héroes que son héroes musicales. Indio y su canción Soltar. Y ya saben, estén pendientes de los próximos programas porque vamos a estar poniendo aquí sus otros dos lanzamientos. Y en esta sección del invitado especial, entonces escuchamos a los señores de Scorn, una banda nueva que está trabajando realmente fuerte en su propuesta musical, y de ellos escuchamos la canción Esquizofrenia. Los invito a que visiten el canal de Cuarta Dimensión, que ahí tenemos una versión en vivo de esta canción. Escuchamos la canción Obsessive Compulsive y la última que escuchamos fue Sentencia de Muerte. A mí me late en esa Sentencia de Muerte que alguno de los integrantes de Scorn se le sale ese gustico como por el hard rock. Ahora ahí sentí algo muy muy rockero, como salió un poquito del metal y se siente algo ahí bien rockero. Felicitaciones a los señores de Scorn. Vámonos entonces ahora con nuestra sección Los Lugares Comunes con el señor Omar Hernández. Lugares. En esta sección de los lugares comunes con nuestro amigo Omar Hernández vamos a escuchar esa canción, esa banda que está ahí de fondo, una banda que se llama Malware. Hasta donde tengo entendido están radicados en la ciudad de Medellín. Así que vamos a ver qué tiene que decirnos Omar Hernández sobre los señores de Malware. Lugares comunes. Lugares comunes. Opiniones de una persona común. Capítulo de hoy. Cuerpos como fundas de ideas ajenas. Hoy tenemos la epopeya de una idea, de un virus en nuestra mente. Despertamos sin remedio en un cuerpo dispuesto a morir en batalla. Una guerra sin sentido de ideales ajenos. Como guerreros, los autómatas asumen el riesgo. Ahí ya no es epopeya. Solo es una tragedia sin remedio. Lugares comunes. Oh, por Dios. ¿Escucharon todas esas vainas que nos dijo Omar Hernández sobre Malware? Qué presentación, es un virus. Les cuento, este EP que tenemos aquí en nuestras manos es una cortesía de el viejo Cartridge, de Juan Diego Quintero, líder y jefe supremo de Panopticon, una banda que también ya tuvimos la posibilidad de tener aquí en Invasión Colombia, y mil gracias por compartirnos este disco que termina volviéndose también de esas vainas así de colección. Malware está conformado por edu, se escribe e.d.u. En el bajo, Edu Malware, está el señor Eric Malware. En la guitarra está el señor Trujillo Malware en las baterías y percusión. Y está el señor Pájaro Malware en la voz. Pues no es que sea así, pues un dato así ultra relevante, porque aquí nos tenemos que enfocar es en Malware. Pero les cuento que yo recuerdo mucho al señor Edu ser uno de los primeros bajistas que estuvo en Koji Kauto. Así que bueno, ya saben, cuando escuchen esos bajos que están ahí, son autoría del señor Edu. Bueno, vamos a ver qué tiene que decirnos Omar de la primera canción que vamos a escuchar aquí en Invasión Colombia de este EP titulado Malware. Autómata. Al parecer somos parte de un plan. ¿O solo lo sufrimos? Somos la reiteración de sensaciones y conductas. Autómatas portadores de universales, de ideas totalitarias. Una gran propuesta sonora para los eslabones que somos. Al despertar como guerreros que no hemos elegido ese camino. Estaban entonces los señores de Malware con ese tema que abre el álbum Bueno, LP se llama Malware. Esta primera canción es Autómata. Y musicalmente hablando, pues es una propuesta supremamente robusta, poderosa. Y tiene un sonido así como como crudo. Le siento ahí como unos visitos medio punks que me gustan mucho. Y si se pillaron, pues como arrancaba con una línea debajo del señor Edu. El concepto del autómata es una palabra que a mí personalmente me gusta mucho, porque es una palabra que encierra muchas cosas frente al hecho de ser una máquina que imita. Por eso nos decía Omar, somos guerreros, que no me acuerdo cómo era que decía, vivimos una realidad o la sufrimos. Y en este asunto, pues, del autómata, pues uno siente en la canción, justamente en la letra, pues bueno, nací en otro cuerpo, estoy en otro cuerpo y tengo que seguir órdenes que me están establecidas y no puedo ir contra ellas. Y a veces uno siente que eso es lo que nos pasa a diario. Les cuento además que el concepto, pues el autómata, es un concepto antiguo, es una palabra, no es nueva, aunque suena muy moderna, pero es una palabra que ya se ha trabajado desde que existe la idea de que hay máquinas que pueden imitar comportamientos humanos de manera repetitiva. Ese es el autómata. Hay una referencia muy bonita de un autómata en la película de Hugo Cabret, que está, pues, la historia del cine del señor Georges Méliès, y ahí aparece un autómata que es el que termina dibujando la luna, el cohete que se clava en el ojito de la luna. Y también hay, pues, obviamente, para los que sean un poco fans de los Smashing Pumpkins, ahí también sale, pues, este dibujo. En la película lo dibuja un autómata. Hay una película con el man del transportador, no me acuerdo cómo se llama, Jason Statham, bueno, como se llame el man, que la película se llama Autómata. Entonces, y el concepto parte incluso es de lo básico, como el hecho de que uno puede pensar que un ascensor es una especie de autómata, hasta cosas más complejas que podrían hacer pensar en el concepto de robot. Entonces, es una palabra para explotar y para analizar, muy bacana. Autómata de los señores de Malware. Vámonos entonces, ¿qué tiene que decir Omar de Malware? La canción que se llama Malware, de Malware. Entrada de pensamientos maliciosos a nuestra mente. Acciones aparentemente inconexas que nos disponen a realidades crudas, y casi anestesiados participamos de luchas ajenas o que nunca entendemos. Yeah. Ahí estaba Malware con su canción Malware. Es la canción que escogimos de fondo aquí para que suene todo el tiempo en nuestro programa en Invasión Colombia, emisión número 39. Y como ya lo he hecho en otros programas, a mí me gustan mucho esas canciones que llevan o el nombre del álbum, o el nombre del EP o el nombre de la banda, porque son canciones que definitivamente terminan mostrando un poco, porque no todo, un poco cuál es el camino por donde quieren llevar la ideología de pronto de la banda. A veces esas cosas cambian con el tiempo, pero esos primeros trabajos siempre tienen ese carácter que es supremamente personal y emotivo, pues, de los integrantes. Y bueno, entendiendo pues que la palabra malware es una palabra que justamente hace referencia como a eso que como ese ataque del cerebro informático, en este caso pues es el cerebro de nosotros mismos, que quizá estamos llenos de ese malware mediático, esas ideologías que nos implanten y que a veces no nos damos ni cuenta de cómo han llegado a nuestra cabeza. Listo, atacan nuestro cerebro. El malware es una palabra de esas derivadas de las vainas informáticas, del software y del hardware. En este caso, el malware hace referencia a eso que puede llegar a atacar la memoria, listo, lo que ejecuta las acciones, el cerebro, que es el que manda, se ve afectado por algo. El malware, entonces quizá la banda quiere reflejar eso, ¿no? Quiere hacernos un llamado a atención, hacernos un alto con la música y decir, hey, pare, pille lo que está pasando. Estamos llenos de malware mediático y nuestras mismas cabezas, nuestro mismo cerebro está lleno de ese malware que nos instalan, como decía antes, y que no nos damos ni cuenta. Vamos a ver qué tiene que decirnos el viejo Omar del tercer tema de este EP, que se llama Olvidado. Casi como fusible, como desecho, como compendio del horror. El regreso es imposible. Nadie vuelve. Todos se quedan en el campo de batalla. En el autómata que encarnó. En el ideal que se volvió trinchera. Así. Olvidado en el cuerpo sin control. Ya fuimos desechos de una idea. Ahora seguiremos en el lugar donde ni la muerte se quiere asomar. Que no. olvidado. Ese era el tema que escuchábamos ahí de LP de los señores de Malware. Y bueno, ¿qué más les cuento? Aquí dice que la música y los arreglos estuvieron a cargo del señor Edu, el bajista. Los arreglos de guitarra a cargo de Eric Páramo. Y las letras a cargo de Pájaro. Dice que es de uso exclusivo para Malware. El álbum fue, el EP fue grabado y mezclado en Gorilla Blues Studio. Alejandro Arroyave, captura baterías por el señor Santiago Sánchez Ospina. Y el diseño del logo y la carátula estuvo a cargo del señor Freddy Ruiz. Es un EP que fue lanzado en diciembre de 2020 en Medellín, Colombia. A mí me gusta cuando tengo los discos así en físico leer los créditos, porque es que me parece que siempre es importante resaltar o al menos nombrar a las personas que están ahí detrás de la banda en cuanto a su concepto gráfico, quién les ayudó a lograr ese sonido. El logo, a mí me gusta mucho el logo de la banda porque, a ver, la M y la W forman como una especie como de máscara y yo no sé, bien chévere. Son unas letras así de rojas. Bueno, no sabría cómo describirlo, me parece como si estuviera escrito a mano, como con una brocha así. Y pues el logo es la M y la W, que forman así, como les decía, como una especie de máscara de Malware. Justamente podríamos pensar que uno está olvidado cuando está detrás de una máscara llevando ideas, esas ideas que son de otro, y cuando uno se quita la máscara pues ya nadie sabe quién es uno, porque uno estuvo siempre siguiendo las órdenes de otros y quedamos ahí, como decía Omar, en esos lugares donde a veces ni la muerte se quiere acercar. Los olvidados, tenemos que evitar ser olvidados y quitarnos esa máscara de las ideologías impostadas para ser nosotros mismos. Y bueno, antes de seguir aquí con los otros temas de los señores de Malware, les cuento que hay noticias de la escena del rock nacional, y es que recientemente se dieron a conocer los nominados de los premios Subterránica 2021. Es la entrega número 14 de los premios Subterránica a lo mejor del rock independiente en Colombia 2021. Es un evento que se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre en Ace of Space. Ya saben que esa es la casa del metal y el rock nacional. El evento pues es con aforo limitado. Con invitación, 25% de la boletería para público en general o familiares. Y ese día, el 7 de diciembre, pues habrá shows en vivo de los señores de Tears of Misery, Mastil, Psycho Mosher, Colapso, Ratus Ratus y Live Wire. Ahí entonces, dentro de todas las categorías, está la categoría Artista del Año, Disco del Año. Aquí veo un montón de gente que ha sonado aquí en Invasión Colombia: Herejía, Altars of Rebellion, Luciferian, Tears of Misery no ha sonado acá, pero espero que los podamos tener. Esta categoría Disco del Año, Canción del Año, Mejor Artista Nuevo, Mejor Guitarrista, Mejor Bajista, Mejor Baterista, Mejor Voz. Categorías por género: Mejor Artista Rock, Mejor Artista Pop Rock o Pop, Mejor Artista Punk. Vean, todos los que están ahí nominados han sonado aquí en Invasión Colombia. Mejor Artista Metal. Me encanta ver el nombre de Altars of Rebellion en varias categorías, y el de Luciferian también sonaron aquí. Mejor categorías por gestión cultural. Vea, mejor gestión cultural por agente, empresa o colectivo. Y un saludo supremamente especial a la gente de Fundación Corazón de Metal, que chévere, están ahí. Mejor estrategia durante la pandemia para la creación de espacios de circulación. Tremendo, tremendo. Ah, está el Neo Travel Kit 2 ahí en esta nominación. Les recuerdo que el Neotravel Kit volumen 2 lo escuchamos aquí en Invasión Colombia, lo recomendamos. También mejor escenario para el rock, o sea, los lugares. Categoría Nuestra Propia Historia, mejor publicación digital para el rock. Mejor publicación física de rock. Ahí vemos el nombre de los amigos de Metal Life, qué chévere. Premio Subterránica por la gestión en prensa para músicos independientes. Ahí están Rugidos Disidentes. Un saludo ahí para el viejo Andrés, qué chévere. Premio Subterránica a la mejor estación online o podcast de rock. Ahí vemos en las nominaciones a nuestro amigo Yaza Remy, su Oscura Radio TV. Reconocimientos especiales a la trayectoria en el periodismo, realización audiovisual en música. Categorías especiales, mejor arte de un disco. Uy, qué chévere, y mandaron aquí las portadas de los discos. Premio Subterránica. El Premio Subterránica hace reconocimiento a bandas o agentes independientes que se proyectan como los siguientes grandes nombres en la escena musical y con los cuales Subterránica ha tenido la oportunidad de interactuar durante el año. Bueno, ahí están entonces el Premio Subterránica, ahí en las bandas. Video del año. Qué chévere, y mandan los links y todo para que uno vea los videos. Homenaje a toda una vida en el rock a Fernando Black y Caballero, y homenaje a toda una vida en el rock a Arturo Astudillo. Les faltó el homenaje a Ricardo Chica. Ingreso al Salón del Museo del Rock. Les recuerdo que Subterránica, pues, a través de su director, pues, han fundado el Museo del Rock Colombiano, una iniciativa muy muy bacana y pues para estar pendientes del lugar, porque están estrenando el lugar, entonces para que vayan y pillen Subterránica y su Museo del Rock. Bueno, ahí les nombré las nominaciones para los interesados en la escena local colombiana, y la música, el rock, el metal, en este caso le metieron pop y punk. Subterránica, defensores del sonido rock en Colombia. Vámonos aquí con más música entonces de los señores de Malware, y a ver qué tiene que decirnos Omar Hernández de Sofocados. Sofocados. Siguiendo con el tratamiento de nuestro pensamiento, despertamos en una guerra biológica, espacios de muerte, participando en enfrentamientos de eones, de oposiciones. ¿Acaso no hay elección? ¿O simplemente seguiremos sofocados? Preparados, acción solo que ya puedo. sofocados, sofocado en el fuego. Estaba aquí prestándole atención y yo, o sea, hace un rato cuando empezamos en esta sección dije que sentía que había un sonido como punk. Bueno, creo que me estoy equivocando, pero sí me recuerda algo y me recuerda a esas bandas que estaban en el álbum de la banda sonora de Rodrigo de No Futuro. Había unas bandas ahí, pues, que no sé si todavía existan o no, y la voz es la que me remonta a ese sonido, por eso lo estaba relacionando con el punk. Pero esta voz así como llamémosla así, como se dice en el lenguaje popular, como aguardientosa, me recuerda al sonido de ese álbum, de esas canciones. No al sonido, sino a la forma de cantar que tenían esas bandas así ochenteras de este disco. Ese es como el recuerdo, por eso es que me lleva hasta allá, porque creo que la ideología, pues obviamente sí es una ideología rebelde, obviamente es una ideología contestataria, pero no es netamente punk, es otra, va a otro lado, nos lleva a otro lado. Así que ahí estaba entonces la canción Sofocados. Y vámonos entonces ahora con Día D y a ver qué tiene que decirnos el señor Omar Hernández aquí en Los Lugares Comunes en Invasión Colombia, emisión número 39. Día D. En campos de batalla no hay nosotros. Es el escenario del guerrero contra la muerte. El miedo como única señal de vida. Saber que es un viaje sin regreso. Otra vez, operados por el destino, caen horas de muerte y súplica. Sin embargo, no es el día de morir. Todavía no. Yeah. Invasión Colombia. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Bueno, hasta ahí fueron los lugares comunes con el señor Omar Hernández. Escuchábamos todo el EP de los señores de Malware. Esta última canción que escuchamos, Día D, tiene un video. Es un video recientemente estrenado. Bueno, fue estrenado hace 5 meses. Para que lo busquen ahí. Malware, Día D. Lo estrenaron el 10 de mayo del 2021. Entonces, para que se lo pillen a estos manes ahí en acción, los conozcan un poco más. Ya saben, pueden encontrarlos en sus redes sociales. En Facebook los encuentran como Malware. No veo aquí el arroba. No me apareció el arroba. Bueno, ustedes creen Malware. El logo es la M y la W formando, para mí, forma una máscara así en rojo. Y el nombre está ahí debajo del logo. En este momento, en su foto de portada, pues están los 4 integrantes de la banda: el señor Edu, el señor Eric, Trujillo y Pájaro. Bueno, entonces para que los pillen ahí, estén pendientes de las noticias. Me parece una banda bien underground, y este sonido está muy muy bacano. Así que, pues bueno, ojalá tengamos pronto noticias de ellos y de su álbum completo. Y pues bueno, nada, quiero agradecerles como siempre a todos los que hacen que este programa sea posible. Mandarles un saludo infinito a todos los que contestaron a la convocatoria que hice de bandas para sonar aquí en Invasión Colombia. Así solo a grandes rasgos, pues está Patricio Stiglich con el proyecto Indio. Contestaron de Red Steel, los señores de Red Steel, Nightwalkers, Systematic Coprophagia, Dien, los señores de Scorn, muchas bandas contestaron a la convocatoria que hice, pues, para sonar aquí en Invasión Colombia. Así que les agradezco, porque pues Invasión Colombia existe para ustedes, bandas nacionales. Bueno, creo que va a llegar música de una banda de Panamá. Yo les dije que sí, que aquí ponemos música de Panamá, porque Panamá es Colombia, pues ya le pertenece a los gringos, pero Panamá originalmente pues era un pedacito de Colombia. Y bueno, en fin, no vamos a meternos en cosas políticas. Agradecimientos como siempre. Entonces, arranquemos por las bandas que sonaron hoy acá. Bueno, el clásico de la semana, los señores de Info. Ojalá también pudiera tener todo el álbum de Info para ponerlo aquí. Ese fue nuestro clásico. Sonó en el lanzamiento de la semana, Indio. Gracias al señor Patricio Stiglich, que nos compartió los tres lanzamientos recientes. Y lo que les decía, en los siguientes dos programas vamos a escuchar las otras dos canciones. En la sección de nuestro invitado especial, tuvimos a los señores de Scorn, una banda realmente nueva que está trabajando durísimo, y pues eso se nota en el hecho de que ya aparecen en las nominaciones de los premios Subterránica. Aquí escuchamos tres temas de sus canciones. Escuchamos Esquizofrenia, Obsessive Compulsive y Sentencia de Muerte. Les recuerdo que en el canal de Cuarta Dimensión en YouTube pueden ver un video de Esquizofrenia en vivo. Y en la sección Los Lugares Comunes escuchamos con nuestro amigo Omar Hernández todo el EP de los señores de Malware, una banda de Medellín. Están radicados en Medellín. Las canciones que escuchamos pues fueron Autómata, Malware, Olvidado, Sofocados y Día D. Esta última pues con un video estrenado en mayo de este año. Así que nada, agradecerles. Un saludo especial al señor Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock. Felicitaciones a Andrés de Rugidos Disidentes y al señor Yazarrem de Oscura Radio TV por esa nominación a los premios Subterránica. Y ya saben, les habló Alfredo Sánchez Aguilar, director de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. para despedirnos, pues los dejo aquí con la canción Malware de Malware. Y nos escuchamos una próxima ocasión. Hasta pronto. Ah, y ya saben, si tienen una banda, conocen una banda que tenga material grabado, díganle, escríbanle a este man, Alfredo Sánchez, que ese man les pone las canciones allá en el programa. Listo, nos vemos, gracias a todos, nos escuchamos y nada, sean felices. Alfredo les dice, chao. Colombia, todas las semanas aquí en la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com. Conciencia rockera. Hasta aquí, Invasión Colombia. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock.